Love Song con Tesla, una agrupación bautizada en honor de uno de los grandes inventores del siglo XIX, el genio serbio Nikola Tesla, que vio cómo sus inventos le fueron atribuidos a otros científicos. El caso de la radio, cuya primera transmisión se atribuye al italiano Guglielmo Marconi el 14 de mayo de 1879. De hecho, el exitoso disco de Tesla está titulado The Great Radio Controversy. Se centró en si Tesla o Marconi fue el verdadero inventor de la radio. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, que les trae la mejor música de todos los tiempos. Los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Hoy tendremos un especial con canciones sobre inventos, ciencia y tecnología. Y seguimos con una canción donde las referencias a las ciencias no son tan directas como lo podría suponer su título de El Científico, ya que aunque menciona la ciencia, las estrellas y el progreso, la historia de la canción es sobre una dolorosa ruptura. Chris Martin dedicó esta canción a las almas rotas que se niegan a aceptar la partida de su amor. Coldplay con The Scientist. The Scientist, con Coldplay, que ha recuperado algunos de sus conciertos antiguos para retransmitirlos y así recaudar fondos que ayuden a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, en su lucha contra la pandemia del coronavirus. Y vamos a continuar con el cantante y compositor británico Thomas Dolby, con una canción que muestra la historia de un científico que está locamente enamorado de su asistente de laboratorio, y cómo una mujer enamora no con su belleza física, sino con química y otros adelantos y campos científicos. She Blinded Me With Science, con Thomas Dolby. Blinded Me With Science, con Thomas Dolby, que grabó este éxito en 1982 junto al famoso científico inglés Magnus Pike, ya desaparecido, cuya función en la grabación era gritar la inconfundible frase Science. Thomas Dolby es también el creador del famoso ringtone de Nokia. Algunos hallazgos de la ciencia se han traducido en beneficios para la humanidad y otros no. Es el caso del físico inglés James Chadwick, que en 1932 realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear, el neutrón, la partícula en el núcleo del átomo sin carga eléctrica. Este descubrimiento condujo directamente a la creación de la bomba atómica. Y esta canción habla precisamente de neutrones. Se trata de las Pointer Sisters con Neutron Dance. Wanna take it anymore? I'll just stay locked behind the door. Just no time to stop and get away, 'cause I work so hard to make it every day. Ooh. Ooh. Money falling from the sky, 'cause a man took my heart and robbed me blind. I'm looking for Victor Meatland. Someone stole my brand new Chevrolet, and the rent is due. I got no place to stay. Ooh. How you doing? You come in for second place? Ooh. And it's hard to say. All the common people breathe and fill the air. Lord have mercy, truth came in on all the simple dreams. And to get ahead, your heart starts pumping steam. And it's hard to say, just because something's never changed. And it's hard to find, it is grim to draw the line. Neutron Dance, un éxito de 1984, de las Pointer Sisters, que aunque inicialmente fue un cuarteto, derivó en un trío donde se destacaron las voces de Yun, Anita y Ruth Pointer. Y de los neutrones, es fácil dar un salto a la radioactividad, que aunque puede resultar peligrosa en algunos casos si es controlada debidamente, puede tener también usos beneficiosos. Los Imagine Dragons con Radioactive. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. We'll be right back. Happy Hour en los 94.9 de la FM. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos. Los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, un especial con canciones sobre inventos, ciencia y tecnología. Y pocos inventos, con excepción tal vez de la bomba atómica, pueden enorgullecerse de haber sacudido el mundo de la misma manera que la dinamita. En 1896, su inventor, Alfredo Nobel, utilizó la fortuna que obtuvo con la dinamita para fundar los premios Nobel. Y este es un grupo que lleva la dinamita en su nombre y en su música. Big Audio Dynamite, que en 1992 logró un gran éxito con esta canción, Rush Rush. If I had my time again, I would do it all the same. And I'd change a single thing, even when I was to blame. For the heartache and the pain that I caused throughout my years. Fully grown, and I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the time that I've been down, I didn't get too high, kept my feet on the ground. No wind, rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. And of all my friends, you've been the best to me. Soon will be the day when I will pay you handsomely. Broken hearts are hard to mend. No, I had my share, but life just carries on, even when I'm not there. Situation now in, rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right. Now when push for a change of atmosphere, I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. Gotta get myself right. Gotta get myself right. Gotta get myself right. Rush Rush, un éxito de 1992 con Big Audio Dynamite, el grupo que Mick Jones formó tras su salida del grupo The Clash. Y seguimos con la electricidad, que no se inventó, sino que se descubrió. ya que es una fuerza de la naturaleza, un descubrimiento que la mayoría de las personas atribuyen a Benjamin Franklin. Y este es un grupo que rinde tributo a la electricidad en su nombre, ELO, Electric Light Orchestra, con Last Train to London. Last Train to London con The Electric Light Orchestra, ELO, en Happy Hour. Y seguimos con más canciones eléctricas, un grupo que es sinónimo de corriente alterna, corriente continua. Un nombre que fue asumido por la banda australiana de los hermanos Angus y Malcolm Young cuando su hermana Margaret le sugirió ese nombre que vio escrito en su aspiradora. Vamos con AC/DC con una canción de la banda sonora de la película Last Action Hero, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Big Gun. AC/DC con Big Gun, la canción lanzada en 1993, se convirtió en el primer número uno del grupo australiano en el listado rock de la revista Billboard. Y seguimos con un éxito de 1983 cuyo nombre proviene de la primera calle del barrio londinense de Brixton en tener luz eléctrica. La canción habla del episodio de los disturbios de Brixton en 1981, cuando 5.000 personas se levantaron contra la policía en ese barrio de Londres por motivos raciales. Eddie Grant con Electric Avenue. Electric Avenue con Eddie Grant, un éxito de 1983. Más canciones eléctricas en Happy Hour. Y seguimos con un icono de los 80, una década que no se apaga. Se trata de Debbie Gibson, que con solo 16 años irrumpió en la escena musical con gran éxito, logrando los primeros lugares en los listados de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Debbie Gibson con su éxito de 1989, Electric Youth. Everywhere. Happy Hour.